Muy buenas tardes, hoy es el viernes 22 de junio y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, Mordecai. Hombre, nos hemos dejado con el frío y ahora ya derritiéndonos. Nos hemos dejado un tiempo de hacer este programa por el décimo aniversario. Realmente, ya sabéis que ha sido Radio, mucho trabajo. Radio Ela está celebrando 10 años de emisión casi ininterrumpida. Este programa se ha interrumpido un poquito. Eso estaba diciendo yo. Por las circunstancias personales de esta vida, pero aquí estamos, séptima temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Hoy volvemos a traer un tema que ya hemos estado en otras temporadas anteriores hablando sobre él. Salud mental, antipsiquiatría, otro concepto de tratar la salud mental, no parcheando continuamente, medicando, económicamente mucho dinero detrás de esta materia. Enseguida vamos a hablar sobre contenciones mecánicas, sobre la campaña Cero Contenciones y todo el trabajo que están haciendo aquí unas compañeras para eliminar, erradicar esta terrible práctica que sucede cada día en los centros de atención psiquiátrica en el Estado español. También vamos a hablar con Marta Spar, que es codirectora y guionista del documental Veus contra el estigma, y bueno, que ya no lo cuente ya mejor, pero con el título Veus contra el estigma, que en castellano sería Voces contra el estigma, ya sabéis un poquito cuál va a ser la línea. Y para todos los oyentes que quieran contactar con nosotros y escribirnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Ya sabéis que además este programa se hace aquí en Madrid, en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, pero queremos saludar y agradecer pues a todas esas radios que siempre echan una mano con la difusión y remitiendo este programa, como son Radio Bronca, RSK en Barcelona, El Maina Granada, Radio Activa en Alcoy y Radio Prana Asturias, Cucaracha. Bueno, seguro que me dejo alguna más por ahí, pero es que son muchas. Da igual. A todas ellas, una vez más, muchísimas gracias por ayudar en la difusión de este programa. Comenzamos. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes. Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo Lo Común. www.cerocontenciones.org. Hashtag Cero Contenciones. Así se presenta la campaña Cero Contenciones, que lucha por el cese permanente de la contención mecánica, práctica común, opaca y no controlada en las unidades de psiquiatría del Estado español. Para hablarnos de su uso y de esta campaña en contra, estamos en el estudio de Radio Ela con Ana y Juliana, del colectivo Lo Común. Muy buenas y bienvenidas a Radio Ela. Hola. Hola, buenas tardes. Contadnos, ¿qué se entiende por contención mecánica? Bueno, la contención mecánica es una práctica que consiste en atar a una persona con correas. ¿Y cómo se efectúan estas contenciones mecánicas en la práctica en las unidades de psiquiatría? Bueno, lo que se hace es coger a una persona y bueno, generalmente de forma violenta, se le sujeta por las muñecas, el torso y los tobillos a una cama y se la deja ahí pues un tiempo variable en función de los criterios del profesional sanitario. Estos tiempos, comentas que son variables. ¿Cuánto oscila ese intervalo de contención mecánica y de inmovilización? Bueno, a lo que a nosotras nos está llegando al colectivo y lo que encontramos también en la bibliografía científica es que generalmente nuestro estado, como mínimo horas. Es frecuente que se tenga una persona contenida días y bueno, nos ha llegado incluso gente que ha estado contenida semanas. Pero bueno, podríamos decir que lo habitual es tener una persona contenida varios días. Una vez que se la contiene, suele por lo menos estar contenida un mínimo, quizá es un turno de trabajo en un hospital, que serían como unas 8 a 12 horas. ¿Es una práctica habitual hoy en día dentro de la psiquiatría, la contención mecánica? Sí, es una práctica que se realiza, bueno, no solamente en la psiquiatría, pero también en la psiquiatría, tanto en las unidades de agudos, vamos, las plantas hospitalarias, como en los centros de media y larga estancia, en general, donde hay personas con sufrimiento psíquico. Porque aparte de estas plantas donde están personas con sufrimiento psíquico, ¿en qué otros ámbitos también se utiliza la contención mecánica? Pues se utiliza también en lugares donde, pues en centros de menores, por ejemplo, y también en residencias de ancianos. En general, sobre ancianos y sobre menores también. ¿Y hasta qué punto está extendida la contención mecánica? Bueno, pues en el Estado español nosotras no conocemos ningún lugar donde no se realicen contenciones en psiquiatría. Conocemos un lugar donde se está trabajando para reducirla con la intención de eliminarla, aunque todavía no se ha eliminado, pero en el resto de las unidades es una práctica que se realiza habitualmente, hay correas a disposición del personal, no hay que... Eso está en la unidad y pues cuando se necesita se cogen, se usan y no hay en general registros de las contenciones a nivel centralizado. Se supone que se tiene que registrar en la historia del paciente, pero no hay un lugar en donde alguien pueda acudir a ver cuántas contenciones se realizan en las unidades. ¿Su uso es legal? Sí, su uso es legal. Está permitido en teoría porque las personas se entiende que pueden poner en peligro su vida o la vida de terceros y en medida que eso se contempla, pues se puede ejercer sobre ellos esta práctica. ¿Hasta qué punto, digamos, es legal la contención mecánica? ¿O en qué casos concretos se protocoliza su utilización? Bueno, pues es interesante porque también hay variabilidad. En general, este tema de los protocolos que has comentado tú, en los protocolos puedes encontrar bastantes situaciones. En teoría, por lo menos lo que dice la ONU, es que solamente debería utilizarse cuando hay un riesgo inminente para la vida de la persona o de terceros. Y siempre como último recurso. Lo que pasa es que en ningún lugar se especifica qué significa último recurso y qué es un riesgo, ¿no? Porque entonces, como esto queda un poco a interpretación del personal, pues entonces un riesgo para la vida de una persona puede ser que una persona se autolesione pegándose una bofetada, por ejemplo. Eso puede ser considerado un riesgo para la vida de una persona y realizas una contención. Un riesgo para la vida de terceros, justo hoy lo comentábamos, es que una persona le dé un golpe a una puerta, porque el profesional considera que lo primero es un golpe a una puerta y lo siguiente es una agresión a un profesional. Y esto es que nos lo acaban de decir por Twitter. Entonces, bueno, pues en la medida en la que eso es interpretable, pues claro, yo puedo interpretar que la persona que hay un riesgo para terceros y entonces le cojo y le ato. Esto entre comillas, como lo que debería ser, pero luego a nosotros lo que nos llega por los testimonios y también por trabajos que se han hecho a nivel científico es que las contenciones se realizan porque el paciente, entre comillas, que nos ven las comillas por la radio, no puede cumplir las normas de las unidades. Entonces, a nosotras nos llegan testimonios, pues eso, de gente que no se podía quedar quieta en la cama y entonces pues viene el profesional y le dice, como sigas levantándote te atamos y te atamos. Y eso no es un riesgo ni para tu vida ni para la de terceros, pero se considera que es así. Esta sería la justificación legal, digamos, de su aplicación. Sí. ¿Existen supuestos en los que la contención mecánica es de aplicación obligatoria, como pasa con algunos fármacos o tratamientos médicos que se tienen que administrar sí o sí, si no entra en una negligencia el profesional? A ver, La obligatoria como tal, creo que no. Recientemente hay como un cierto movimiento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en 2013, hubo una circular que se pasó entre los trabajadores diciendo que, entre otras cosas, que la contención mecánica debía llamarse inmovilización terapéutica, porque se consideraba que debía entrar en el plan de tratamiento del paciente y que si llamábamos a la contención, solamente estábamos haciendo refiriéndonos a la parte coercitiva de la medida. Esto más o menos así, textual. Bueno, esto ha cambiado y el relator de la ONU ha dicho que esto no es terapéutico, que esto nunca es necesario y que siempre tenemos que considerarlo como un fallo en el plan terapéutico. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que muchos profesionales siguen considerando que es algo útil, que protege al paciente de sí mismo y estas cosas. Y luego, claro, en esto que decías tú, hay casos en los que se ha condenado a algunos profesionales por no controlar de forma suficiente, es verdad que no se dice por no contener, pero sí que bueno, pues hubo una condena hace un tiempo en el Gregorio Marañón y entonces se condenó a los enfermeros porque se dijo que no habían controlado suficiente al paciente y que la psiquiatra ya había dicho que era necesario que había que inmovilizarle. Entonces, bueno, no se dice directamente, pero bueno, ahí está, se deja caer, ¿no? Escuchábamos en la cabecera de la entrevista, en esa cuña que estáis difundiendo sobre la campaña, que incluso desde la ONU la contención mecánica se califica como tortura. Sí, esto que a veces cuando lo dices los profesionales se llevan las manos a la cabeza, bueno, no es una cosa que digamos nosotras, esto está recogido en la ONU. En 2013, que es curiosamente cuando hablamos de esta circular de la Comunidad de Madrid, el exrelator ahora Méndez dijo que la contención mecánica podía ser considerada tortura. Según la definición de la tortura de la ONU, la tortura debe infligir dolores y sufrimientos graves, físicos o mentales, ser intencional, tener un propósito concreto y intervenir o al menos prestar su aquiescencia a un funcionario del Estado. Entonces, bueno, en este documento de 2013 el relator revisa esta definición y llega a la conclusión de que estas prácticas en un entorno hospitalario y sobre todo realizadas sobre personas que él denomina con discapacidad psicosocial, porque estaríamos incurriendo en discriminación de las personas por un motivo de discapacidad, podrían considerarse tortura. ¿Qué efectos producen sobre las personas que sufren las contenciones mecánicas? Bueno, tendríamos a nivel físico toda una serie de posibles lesiones y problemas físicos, desde traumatismos, laceraciones, problemas de circulación y bueno, todo esto podría acabar terminando en muerte, que hay casos de personas que han muerto en contención. Y luego, sobre todo a nivel psíquico, porque por suerte las muertes no se producen siempre, pero a nivel psíquico producen daños en la persona, ¿no? Variables también depende de cada persona, pero en general se produce una retraumatización a veces, sobre todo si las personas habían sufrido previamente, que es bastante frecuente la gente que tiene sufrimiento psíquico haber sufrido experiencias de trauma, y luego una pérdida de confianza en los servicios, porque no hay que olvidar que la gente va a los servicios de salud mental a que la ayuden con su sufrimiento. Entonces, si la solución a su sufrimiento es atarla a una cama, pues entonces la gente, con razón, desconfía de las unidades de psiquiatría, dejan de ir y en muchos casos dejan de no solamente de querer ir a salud mental, sino de querer ir a la salud en general. Yo hace poco recuerdo una situación con una compañera que estaba muy mal físicamente, que no era una cuestión de salud mental, y no quería ir al hospital porque decía que como la llevaran al hospital iban a ver que era una paciente psiquiátrica, que era un miedo y vamos, que es que peligraba su vida, que era una situación grave. Y entonces por encima de eso está el miedo a que te cojan, te aten y te metan en psiquiatría. Comentabas que incluso ha habido casos en que las contenciones mecánicas han acabado con la muerte de la persona que la ha sufrido. ¿Hay un número o hay un recuento o está registrado las personas que han llegado a morir por contenciones mecánicas? No hay un registro y esto es una de las cosas que nosotras estamos intentando solicitar con esta campaña. Conocemos casos de muertes, pero siempre son pues por filtraciones o así. El año pasado se filtraron dos casos a la prensa, uno de un señor en La Coruña en febrero y otro de una chica de 26 años en Asturias en abril. Bueno, también conocemos otros casos de gente que ha muerto atada, ¿no? Por ejemplo, hay un chico, Ibrahim, que sabemos que murió en el Gregorio Marañón. Bueno, está el caso de Ramón Barrios, que no era de psiquiatría, era un centro de menores, pero también murió. O sea, que es una práctica que es potencialmente mortal. Y lo que pasa es que no conocemos los casos de personas que mueren atadas. Dentro de la psiquiatría, bueno, de la psiquiatría y de las otras ramas en las que se utiliza la contención mecánicas, ¿hay diferentes líneas, posturas y perspectivas en cuanto a su utilización? Sí, yo diferenciaría pues una parte de los profesionales que lo ven como algo necesario, ¿no?, y que protege al paciente, esta línea de la gente que defiende que esto se debería llamar inmovilización terapéutica y que de hecho hay gente que todavía lo sigue llamando así. Bueno, pues esta gente considera que esto es una práctica, siempre dicen, ¿no?, yo también lo paso mal, casi sufro más yo, bueno, este tipo de historias, pero bueno, son gente que eso, que dice, no cuestiono que sea agradable para ellos, pero sí que consideran que es algo que hay que hacerse y hay que hacerse, y que tampoco es tan traumático como, ¿no?, como nosotras podemos decir, por ejemplo. Luego hay otra serie de profesionales que opinan que es una práctica a extinguir, ¿no?, que sí, que, y bueno, y suelen pues acusar a la falta de recursos, de personal, de medios en general, de formación, bueno, pues que poco menos que están obligados, ¿no?, a realizar estas prácticas. Y luego hay otros profesionales pues que se niegan a realizarlas y que piensan que estas prácticas no solamente es que no tengamos más remedio, sino que tenemos que no hacerlas y que eliminar esta práctica y hacer todo lo necesario para eliminarlas. ¿Y en otros países cómo está de aplicada o cómo se usa la contención mecánica? Bueno, depende, porque hay lugares, por ejemplo, en Reino Unido y en Islandia la contención está prohibida por ley. Es verdad que esto no implica que trabajen de una manera respetuosa, porque hay lugares de Reino Unido y hay lugares de Islandia donde también se practican prácticas coercitivas. Pero es verdad que el hecho de que esté prohibida a nosotras nos dice que bueno, que por algo será. Y luego conocemos casos. Tampoco quiere decir que no, o sea, con esto no quiero decir que no se trabaje en Reino Unido y en Islandia de forma respetuosa, porque sí que hay lugares que conocemos en los que no se contiene, ¿no? Pero que a veces decimos que en Reino Unido no se ata y hay gente que dice, bueno, pero en Reino Unido se hacen otras cosas. Bueno, hay lugares de Reino Unido donde no se ata. Y luego conocemos casos. En Ticino, en Suiza, también llevan desde 2014 sin utilizar las contenciones y además con puertas abiertas. En Módena, Italia, también sabemos que hace poco celebraron sus 2 años sin contener a nadie. En Trieste también empezaron a trabajar desde 2006 y también han conseguido eliminar las contenciones. Y bueno, luego hay otras zonas donde quizá no se han llegado a eliminar o que nosotras sepamos, pero sí que lleva trabajándose muchos años por lo menos en la reducción de una manera activa, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia el Ministerio inició un programa en 2009, también en Holanda desde 2001, en Alemania desde 1997, ¿no? O sea, que hay una preocupación que para mí contrasta mucho con lo que pasa en nuestro país, que lo que hay es una opacidad absoluta. ¿Cuáles fueron aquellas primeras voces que empezaron a rechazar el uso de la contención mecánica? Bueno, casi el rechazo a la contención mecánica casi está desde que nosotros tenemos constancia de que hay contención mecánica. O sea, que históricamente ya hay personas que rechazaban la contención mecánica hace muchos años. Pero bueno, así como algo más actual, en 1990 en Pensilvania hubo un programa, ¿no?, como ya dentro de más el paradigma de la psiquiatría actual, en el que se trató de eliminar las contenciones mecánicas. Y bueno, se hizo un programa de entrenamiento, de monitorización, de políticas, de cambio cultural, transparencia de los datos, bueno, un poco pues las cosas que nosotras también estamos pidiendo desde la campaña. Y es bien interesante este caso porque se hizo un estudio de 2001 a 2010 y se vio que las contenciones, no sé si se habían eliminado o se habían reducido, no sé si era un 75% o algo así, este dato lo estoy diciendo de memoria, pero sí que se vio eso, que se habían reducido y que ni habían aumentado las agresiones, que de hecho en algunos lugares habían disminuido, ni había aumentado el uso de medicación, que es una cosa que la gente te dice, ¿no? Pues si eliminabas las contenciones, pues habrá que usar más medicación. Con todo este contexto que nos estás poniendo hoy aquí en la casa incendiada, nace la campaña Cero Contenciones. ¿Desde cuándo lleváis con la campaña? Con la campaña específicamente llevamos desde el 5 de este mes, aunque bueno, el tema de las contenciones siempre ha estado presente un poco en nuestras líneas de trabajo. ¿Para qué nace esta campaña? ¿En qué líneas de trabajo vais a articularla? Bueno, nosotras lo que tratamos es de una manera también humilde, porque es verdad que nos encantaría acabar con las contenciones mecánicas en el Estado, pero bueno, entendemos que somos un grupo limitado de personas y bueno, pues nuestros objetivos es ayudar y contribuir en la medida de lo posible a que esto pase, ¿no? Contribuir porque entendemos que esto es una cosa de todas, una cosa no solamente de la gente de movimientos sociales, sino también pues una serie de medidas que hay que tomar a nivel social y que esperamos que la gente se vaya uniendo y bueno, pues poder acabar eliminando las condiciones mecánicas, ¿no? De momento nuestro trabajo es intentar señalar las contradicciones del sistema, abrir posibilidades de cambio, aportar información sobre esta práctica para que la gente no la conozca, porque hay muchísima gente en la calle que no sabe que esto se realiza ni el daño que ocasiona, y bueno, pues tratar de ofrecer alternativas. Ofrecemos muchos materiales desde la web que son de libre descarga y la gente los puede utilizar como quiera. Y bueno, pues en esta línea tratar de que la gente se vaya uniendo y poder trabajar juntas. Una de las cosas que también venís haciendo es en recibir testimonios de personas que han sufrido contenciones mecánicas. ¿Qué os aportan estos testimonios? Sí, hemos recibido varios testimonios en lo que va de la campaña, y la verdad que nos parece fundamental. En concreto, querríamos agradecer, aprovechar ese espacio para agradecerles a estas personas que nos han enviado su historia, agradecerles su valentía y la enorme confianza que nos están demostrando, ¿no? Porque sabemos que no es nada fácil ponerse a escribir sobre esto, ¿no? O grabarse hablando sobre una experiencia así. Queremos recalcar que, como nos preguntabas, el hecho de que se oigan esas voces o que se lean esas palabras nos parece no solo fundamental, sino imprescindible, ¿no? En una lucha de este tipo. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de voces que por lo general han sido silenciadas o desoídas, y no porque no hayan intentado hablar o incluso gritar, sino porque provenían de personas que en ese momento pues se las consideraba no como sujetos, sino como objetos para gestionar. Y entonces pensamos que ya es hora de que esas voces se escuchen, y que se escuchen alto y claro. Y cuando hablo de personas, de estas personas que nos han enviado su historia, me refiero a personas como yo, como mi compañera, como vosotros, como la gente que nos está escuchando en este momento, ¿no? Me gustaría en ese sentido citar una frase que nos ha escrito precisamente una de las personas que nos ha enviado su historia, que dice: esto puede ocurrirle a cualquiera, puede atar a cualquiera, no existen dos tipos de personas, estamos todos y todas en el mismo barco. Vamos a escuchar un audio de un par de testimonios de personas que han sufrido contención mecánica en primera persona. Porque donde se siguen manteniendo prácticas abusivas, como las correas para atarte a la cama más de 12 horas, lo que llaman eufemísticamente contención mecánica, bajo unos criterios más que discutibles. Las cinchan, te ponen las cinchas, las correas, te amarran, y como está sobremedicada, los esfínteres no los controlas, te orinas, te defecas, te dejan ahí y sales, pues imagínate tú, 12 horas con el pipí, con el popó y con todo. Y tú ahí gritando de que te limpien, y ahí no te limpian nadie. Y fue mi primera contención mecánica. Te cogen por las dos muñecas, por los dos tobillos y por el tórax, y te dejan así inmovilizada, y es horroroso porque no puedes respirar y tienes una angustia tremenda aquí, y crees que te vas a volver loca, porque las sujeciones mecánicas son experiencias que uno no olvida jamás en la vida. Y cuando te atan, pues a veces te meten en una habitación ahí alejada, apartada de todo, y te tienen horas y horas y horas y horas, y no te dan de beber aunque pidas agua a gritos. Pero otras veces, en vez de atarte ahí abandonada y dejada de la mano de Dios, te atan en mitad del pasillo para que vean tus compañeros lo que les puede pasar si se portan mal. Es tan normal hasta el punto de que muchos de nosotros, cuando tenemos una crisis, no nos atrevemos a ir a urgencias. No vamos a urgencias. Nos comemos la crisis en casa, a solas y a pelo, porque si vamos a urgencias corremos el riesgo de que nos hagan un ingreso forzoso y entonces volvemos a caer en manos, a lo mejor, de personas que te tratan fatal y que te denigran y que te maltratan. La campaña Cero Contenciones, ¿la estáis introduciendo en centros de atención de salud mental? ¿Estáis ahí buscando colaros, por decirlo de alguna manera, en el foco, ¿no?, de las contenciones mecánicas? Sí, bueno, a nosotras nos gustaría poder colarnos, ¿no? Es verdad que, bueno, la campaña acaba de empezar y tenemos como esta primera fase y luego pues tenemos otro tipo de actividades que queremos hacer después del verano. Sí que es verdad que con el tema este de la atención de salud mental hay que tener cuidado porque muchos profesionales viven esto como un ataque y nosotras intentamos, bueno, a veces nos sale mejor y a veces es peor, pero intentamos acercarnos de una manera un poco constructiva, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es muy difícil porque muchos profesionales cuando escuchan esto, pues reciben, o sea, lo que ellos escuchan es que les estamos llamando torturadores, ¿no? Les decimos que están haciendo mal su trabajo y, bueno, pues es difícil. Pero bueno, sí que nuestra idea es poder llegar a estos lugares. Ya hay algunos profesionales que han hecho acercamientos, incluso desde entidades un poco pues como la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Hay gente que está, bueno, se está acercando a esta postura. Os presentábamos al principio Ana y Juliana como parte del colectivo de lo común. Contanos un poquito sobre este colectivo, que es el colectivo que impulsa Cero Contenciones. Bueno, nosotras nos organizamos en el año 2015, nuestro nacimiento es a partir del Congreso de Escuchadores de Voces, que se celebró en 2015, y bueno, pues éramos un grupo de trabajo que nos organizamos para ese congreso específicamente, como con una tarea muy concreta, y una vez que lo hicimos, pues vimos, no sé, pues el potencial que teníamos juntas, yo creo, ¿no? Y bueno, algunas personas de ese grupo decidimos seguir trabajando pues en otra línea y desde otra, quizá, ¿no?, con otras ideas, aunque bueno, en la línea también del Congreso. Y bueno, pues desde ahí nos empezamos a organizar y a trabajar, se ha ido uniendo gente, ha salido otra. Esa es nuestra historia. ¿Y cómo pueden participar y apoyar los oyentes esta campaña de Cero Contenciones? Bueno, pues ahí nosotras hemos lanzado algunas ideas, pues un poco para contribuir a la movilización, ¿no? Pues por ejemplo, como lo estáis haciendo vosotras desde aquí, ¿no? Difundiendo la campaña y un poco dando a conocer el mensaje. Tenemos en la web materiales y herramientas que están, como he dicho antes, a disposición de quien quiera utilizarlos y de la manera que se quieran utilizar. Y también, bueno, hemos propuesto algunas ideas desde la web, pues como pueden ser traducir materiales, organizar acciones, enviarnos testimonios que nos están llegando, escribir textos, hay gente que nos está mandando imágenes, dibujos, bueno, pues de la manera que cada una considere, que bueno, pues que se unan también de la manera que quieran. En vuestra web aparece el documental 87 horas. Uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Qué cuenta? Bueno, este documental cuenta la muerte de Francesco, aquí en los italianos, Maestro Giovanni, que era un profesor de primaria y que en 2009 le hicieron un ingreso involuntario y le ataron a una cama. Y estuvo 87 horas atado hasta que murió. Y bueno, las cámaras de videovigilancia grabaron todo esto, entonces se contactaron con la familia, Constanza Cuadrigilo, y hicieron el documental, ¿no? Es una serie de, pues se van viendo las imágenes de la agonía de Maestro Giovanni, cómo le fueron tratando y bueno, pues las entrevistas que le hicieron a los familiares, las justificaciones que daban los sanitarios un poco a estas actuaciones. Bueno, para nosotras es muy interesante porque no es un caso único el caso de Mastro Giovanni. Por ejemplo, ¿no? Esto que estábamos hablando, se dice que se le ató porque no había más remedio, porque estaba agresivo, porque se podía caer, bueno, las cosas que porque no había personal, las cosas que se suelen decir, y sin embargo las cámaras de videovigilancia, cuando se ve a Mastro Giovanni tumbado en una cama, prácticamente inconsciente, y se ve cómo se acercan dos tipos, dejan ahí las correas, se ponen a atarle tranquilamente, o sea, que porque no se oye, pero podían estar hablando de las vacaciones, o sea, una cosa como muy perversa. Y como eso, bueno, se ven imágenes pues de cómo le tratan, cómo está ahí desnudo, sin prácticamente sin que nadie le atienda, ¿no? Cómo llega el trabajador hablando por teléfono, le deja la almohada encima de la cabeza y se pira. O sea, que es muy llamativo. Y luego, claro, pues se ve pues lo típico, ¿no? De los profesionales diciendo que es que no había más remedio, que es que, claro, si le desataban, era un riesgo para su vida, todas estas cosas. Y esto, lamentablemente, es algo que se repite mucho. Y es verdad que 87 horas, que a veces nos puede parecer una burrada, pero 87 horas en el Estado español hay gente que se tira atada perfectamente e incluso más. ¿Cuál es la página web de la campaña para que los oyentes que quieran acceder a esta pieza audiovisual o otros materiales que ofrecéis, que tienen que teclear? Es cero contenciones, lo pueden hacer tanto con número como con letra, .org. Pues os dejamos con esa web para que tranquilamente en vuestra casa o en el lugar que prefiráis tengáis una formación más detallada, una pausita y seguimos con esta casa incendiada y con cero contenciones. Tada, 3 días, o igual más, con 21 años recién cumplidos. Mi madre había muerto 3 meses atrás, murió por accidente al caerse por las escaleras del portal. Y yo estaba en estado de shock, en pleno brote psicótico, sin entender qué me pasaba, desorientada, perdida. Me detuvieron, primero pasé un tiempo en un calabozo de la Benemérita, no sé cuánto, luego vinieron los de psiquiatría, me trataron como una mierda, eran muy agresivos. Me ataron en la ambulancia, me llevaron al hospital La Fora y ahí me desnudaron, pincharon qué sé yo y me ataron. Perdí la noción del tiempo. Drogadísima, asustada, solo pedía que me desataran. Cuando lo lograba yo, me volvían a atar. Me pasé todo ese tiempo gritando «mamá», llorando, muerta de miedo, sola. Me atendían monjas, en particular a una la confundía con mi madre y la rogaba que me ayudara. Cuanto más ayuda pedía, más fuerte ataban las correas. Fue mi bautizo como loca. De ahí en adelante, mucho dolor. No podía hablar ni cantar, apenas andar. Reajustes de medicación, múltiples ingresos posteriores, intentos de suicidio, soledad, el trago que te digan que tienes una enfermedad crónica, que tu vida nunca va a ser normal, que tú no eres normal. Fueron 12 años de tratamiento y luego, con mucho trabajo, me quité la etiqueta y me empoderé. Son ya 8 años sin medicación y al margen de la tutela de un psiquiatra. porque en salud mental nos tratan como a niños. Hoy lo digo claro, yo no soy una incapacitada, ni una enferma que necesita tutela. En ese estado soy un ser sufriente que necesita ayuda, comprensión. No violencia, ni contención, ni anulación. Este tipo de prácticas psiquiátricas deben desaparecer. Denigran, humillan y en algunos casos incluso han muerto personas sin recibir la asistencia que requerían. Nosotras, las locas, queremos vivir sin estigmas, sin ser discriminadas, juzgadas, excluidas, maltratadas, humilladas, denostadas. Queremos, merecemos vivir. Ya está bien. He sido atada en dos ingresos psiquiátricos. Las experiencias han sido las más aterradoras de mi vida. Las dos ocasiones han tenido lugar en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ambas fueron en el momento del ingreso y duraron varias horas, en las que no me podía mover en absoluto, atada de pies y manos, valorando si dislocarme alguna muñeca o tobillo para poder tener, al menos, una extremidad libre y poder cambiar mínimamente de postura. Estar atada durante horas sin poder cambiar de postura es horrible. Además, como te pinchan algún antipsicótico para dormirte, al estar atada de esa manera es imposible dormirse, por lo que el sufrimiento es todavía mayor. Me dejaron sola en una habitación alejada del personal sanitario, por lo que si llamaba para cualquier cosa, nadie me oía y nadie venía a ver qué me pasaba. En la primera ocasión gritaba porque tenía calor y quería quitarme las botas y el jersey de lana que llevaba puesto. Gritaba porque tenía mucha sed y nadie me daba un vaso de agua. En la segunda ocasión apenas grité porque sabía que ya no serviría de nada. Tenía frío y quería una manta, tenía ganas de ir al baño y tuve que hacerme mis necesidades encima. Cuando vino algún celador, le expliqué que me había cagado literalmente encima y no hizo nada al respecto. Al cabo de las horas vinieron 6 personas a limpiarme el culo y volverme a atar. Yo seguía con un sueño horrible y con la imposibilidad de dormirme. Además, por la propia psicosis, tenía miedo a quedarme dormida, porque pensaba que si me dormía, me moría, por lo que fue un infierno en muchos aspectos. Pienso que hubiera sido más sencillo y menos traumático si alguien me hubiera desatado y hubiera tratado de hablar conmigo tranquilamente. Yo no era peligrosa ni para mí misma ni para nadie. Solo estaba asustada por mi psicosis y enfurecida porque me ataban. Se quedaron dormidos en el nunca, a los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza, a los solos, a los raros, a los que dudan y les llaman inmaduros, débiles, a los que duermen en la fría cama del psiquiátrico, a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado, a los que por ansiedad fuman 2 paquetes diarios, a los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales. A los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío. A los que están atados ahora a una cama y no nos oyen. A los psiquiatras que abrazan a sus pacientes. A los que tenemos certificado de disminución y leemos a Lorca y a Nietzsche y lo que haga falta. A los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre, a los que atravesamos cada día el túnel, agarrados aunque sea a las paredes negras. A todos los que saben o quieren escucharnos y no se fían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadística. A los psicólogos que dan besos. Y sobre todo, a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que miran aturdidas y absortas, pero tienen la luz más hermosa. A todos os digo, no existe la locura, sino gente que sueña despierta. Acabamos de escuchar el tráiler del documental Veus contra el estigma y esta tarde tenemos al otro lado del teléfono la codirectora y guionista Marta Espar. ¿Qué tal, Marta? Hola, ¿qué tal? Encantada. Encantado. ¿Qué podemos ver en este documental? Bueno, el documental lo que pretende es dar voz a las personas que, bueno, quisieron contarnos su historia y que habían tenido algún problema de salud mental. Y bueno, ellos nos cuentan de cómo les gustaría que les vieran los demás y también, sobre todo, a qué tipo de tratamiento les gustaría acceder en, bueno, en los servicios de sanidad, ¿no? Y bueno, vamos a través de sus ojos, pues viendo los problemas con los que se encuentran y abordando diferentes temas. También hay una parte específica que se dedica a dos experiencias pioneras en el tratamiento, que son las que tienen lugar ahora mismo, una en Girona y la otra en Finlandia, la conocida como Diálogo Abierto. Y bueno, viajamos con Edgar Viñals, el presidente de la Federación Veus, que es uno de los, bueno, es el protagonista del documental, a Finlandia, y a través de sus ojos pues vemos cómo es ese tratamiento. Y mira, nos has contado un poco más o menos quiénes son los protagonistas. ¿Qué ofrece cada persona? ¿Qué es lo que cuenta en este documental? Bueno, intentamos buscar un poco personas diversas y durante un par de años, bueno, yo a Edgar Viñals ya lo conocía desde hacía mucho tiempo, lo entrevisté para El País hace casi 10 años y me quedé con la idea de que su historia había que contarla, ¿no? Por ejemplo, Edgar, yo creo que es como la historia de como expone el empoderamiento, ¿no? Como una persona puede tener una recuperación exitosa, ¿no? Uh-huh. Y como un diagnóstico psiquiátrico no es una losa que te cae y ya no puedes levantarte, sino que puedes, o sea, la gente tiene esa idea de que cuando hay un diagnóstico de trastorno bipolar o de esquizofrenia, pues una persona ya queda como invalidada para la sociedad y eso es un error absoluto, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? Sí. Y lo que Edgar un poco pues ejemplifica es que no, que se pueden hacer muchísimas cosas, sí, y que hay muchas ganas, hay mucho activismo que están haciendo ahora en Cataluña y en España y que están tomando la palabra las personas para decir, oye, yo esto sí lo quiero, pero esto no lo quiero, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando van al médico o cuando van al psicólogo, o sobre todo cuando van al ambulatorio, ¿no? Y bueno, hay otros personajes, por ejemplo, Cristina, Cristina Martín, princesa inca, es esta poeta tan maravillosa que recita su poema que habéis puesto en la cabecera. Pues Cristina, por ejemplo, es la artista, también es una gran activista que lleva muchísimos años haciendo radio, en Radio Nicosia, y que ella lo que yo creo que da es esa visión como más poética, pero a la vez muy realista, y también hay un trozo en el que hablamos de los fármacos, y Cristina es muy contundente ahí, ¿no? Ella dice, es que esto no es una panacea, o sea, no te dan una pastilla y ya te curas, ¿no? Yo creo que con cada personaje me he intentado como derrotar un mito, un falso mito, digamos. Uh-huh. Pues, por ejemplo, el de que la pastilla cura, ya está, ¿no? Uh-huh. O el de que tienen derecho a algo más las personas que se encuentran mal que a una pastilla, por ejemplo, la falta de psicólogos en España. Hay muchísimos temas. Luego también tratamos el tema de las contenciones mecánicas, que allí fue un momento también muy muy emocionante y muy también como guionista, ¿no? Que tienes que tratar de una forma delicada, ¿no? Pero a la vez contundente. Y el testimonio de Car, bueno, yo creo que vale la pena escucharlo. Tampoco quiero explicarlo mucho, pero yo creo que es muy interesante ver cómo ellos explican lo que les pasa y lo que han vivido. Luego también está Ángel Urbina, que es un ingeniero que está en Repsol, en Tarragona, sí, que también explica, ¿no?, cómo al principio, pues la gente como esta estigmatización que tuvo cuando él contó que él tenía un diagnóstico de psicosis, ¿no? Y decía, sí, bueno, es que tengo cuernos o qué, porque la gente decía, bueno, pero si tú pareces normal, ¿qué quiere decir normal, no? Uh-huh. Es que es como a veces absurdo. Y sí, a veces yo quería retratar un poco la absurdidad también que hay a veces, ¿no? Todos tenemos problemas. ¿Y por qué hay que verlos de otra forma cuando hablamos de salud mental? No sé. De hecho estabas hablando de Ángel y quería preguntarte cómo cuenta el hecho de la experiencia de ser capaz de controlarse, anticiparse un poco a su problema de salud mental. Él dice que, bueno, Ángel debe tener, ahora no me acuerdo, pero así de memoria debe tener 50 y pocos o así, y él, le dijeron, en el documental lo cuenta, le dijeron que él no podía hacer nada, y luego formó una familia, tuvo una hija, es ingeniero en Repsol. Bueno, tuvo que superar muchas cosas. Él lo que explica es que a veces cuando él oye, porque él escucha voces, y cuando o a veces tiene percepciones que, uh-huh, bueno, que le anticipan que dentro de, o sea, que va a entrar en un episodio, ¿no? Entonces él enseguida se va al médico y sabe cómo, o sea, ya ha llegado a un punto, digamos. Sí, en que sabe cómo manejarlo, pues, y eso le sirve mucho, ¿no? Y eso yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Porque lo que queríamos era ver la manera como... Hay mucha gente que piensa que ya estás derrotado, ¿no? Pues no estás derrotado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el sistema sanitario en España tiene muchísimas deficiencias para tratar la enfermedad mental, bueno, la enfermedad mental sí es que existe, o sea, los diagnósticos psiquiátricos o como quieras llamarle, las personas cuando sufren. Este documental, digamos que tiene, creo, un poco el objetivo de, digamos, desmentir el mito, ¿no?, de quien tiene un trastorno mental es un violento, ¿no?, sino que sí, un poco es el revés, ¿no?, quien recibe la violencia. Exactamente. Bueno, hay estudios que ya hace años que están publicados y son estudios científicos que dejan clarísimo que no hay un porcentaje más alto de personas violentas entre las personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico. Eso está clarísimo y está, o sea, súper publicado. Más bien, o sea, este tipo de personas son las que más bien reciben violencia. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que se produce el efecto de que es como muy espectacular y que aparte la violencia es algo que cuesta mucho de explicar, ¿no? Porque es muy difícil de explicar. Nos lo contaba, bueno, hay un activista, Alice Enda, que va a un periódico y hay cosas, incluso cortes que no pudimos poner, ¿no? Pero que estaba muy bien. Y tuvo un careo con el periodista de sucesos, ¿no? Y estuvo muy bien, porque el periodista decía, es que muchas veces el abogado se nota que como no encuentran que alegar, dicen, bueno, pues tenía una enfermedad mental, un diagnóstico, ¿no? Y claro, eso ya es el primer hándicap que hay, ¿no? Es el primer obstáculo, porque ya estamos como siempre asociando. Y eso hace mucho daño, porque, bueno, como tenemos esta asociación, que hay luego un psiquiatra que entrevistamos, que también es antropólogo, que explica muy bien que eso es una idea que se creó a raíz de los años 50, de todo el mito de psicosis, todo lo que se creó con ciertas películas de terror, ¿no? Y se ha ido instalando entre nosotros. Y eso hace mucho daño, realmente, y es falso. De hecho, antes estuviste hablando así al principio del open speech, del diálogo abierto, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Mira, diálogo abierto, es difícil de contarlo en poco tiempo, pero tiene siete principios y aplica muchísimo la terapia familiar, la terapia sistémica. Y para mí una de las cosas que aparte de que puedan pues atender a la persona en 24 horas. Hay un teléfono y la persona que se encuentra en crisis o algún familiar o amigo llama y en menos de 24 horas normalmente un enfermero o enfermera, que es psicoterapeuta además, normalmente, y un psicólogo o, bueno, en fin, dos profesionales lo atienden o en su casa o van a, o la persona va a, al centro sanitario. Es un hospital que está en Tornio, en la Laponia, Occidental, y bueno, esta persona tiene estas dos posibilidades. Entonces empieza a hacer como una terapia intensiva cuando hay crisis. Pero ellos no hacen lo que se hace aquí, de dar enseguida un antipsicótico, dar un fármaco o un ansiolítico o lo que se crea. No, ellos intentan contener la crisis con diálogo, es decir, con un approach dialéctico, ¿vale?, con la persona. Entonces se están con ella el tiempo que necesite. Luego, otra cosa que tiene para mí muy importante es que luego las sesiones con la persona, pues hay una a la semana o dos a la semana, mientras la persona esté mal, ¿de acuerdo? Y luego deciden con la persona si empieza a tomar medicación. Dan medicación en el 30% más o menos de los primeros episodios de psicosis. Y seguro que me dejo muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me gustó mucho y me sorprendió mucho es que basan sus buenos resultados sobre todo en la detección precoz. Es decir, tienen formada a muchísimos, tienen formados a muchísimos profesionales, enfermeras, psicólogos, educadores sociales, que trabajan en escuelas, trabajan en los servicios sociales, trabajan a pie de calle para detectar cuando hay un primer episodio. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que entonces, claro, como actúan tan pronto, se contiene mucho más. Y aparte, eso ahorra a la persona muchísimo sufrimiento. Puede empezar el tratamiento antes y luego también se ahorra muchísimo dinero. Uh-huh. O sea que yo creo que es muy eficiente. Luego, después del documental, hace dos semanas, vino Jaco Seikula, que es uno de los fundadores de Diálogo Abierto, a Barcelona, y tuve la gran oportunidad de entrevistarle. Y me dijo una cosa que me encantó y que me dejó muy, muy, bueno, aquello pensando, ¿no? Cuando le pregunté si tenía estudios que demostraran que la aplicación del modelo Diálogo Abierto es más económica y que, por lo tanto, puede interesar a cualquier sistema sanitario, me dijo, esto es absolutamente evidente, es que ni me interesa. Dice, lo que sí que me interesa es que esto es evidentemente humano. Claro, Marta, de hecho este documental quiere replantear un nuevo modelo de salud mental. ¿Y bueno, sí, cuál? Nosotros no es que el documental lo que hace es, yo llevo 20 años haciendo de periodista y llevo 10 como periodista de salud. Estuve en el suplemento de salud del País haciendo reportajes, he estado en varios medios. Y hace 10 años ya hice un primer reportaje, se llama Contra el Estigma en el País, y que fue la primera entrada en estos temas. Y llevo mucho tiempo escuchando a gente, muchísimo tiempo, y publicando entrevistas, publicando reportajes de este tema. Y lo que he visto es que en los últimos 4 o 5 años, sobre todo 5 años, hay un cambio. Y esta voluntad de cambio de paradigma, de huir un poco más de ese paradigma biologicista que te determina un poco a un tipo de a que tu recuperación pasa sobre todo por tomar muchísima medicación, está siendo como un poco cuestionado, no solo por las personas que tienen que tratarse, sino también por muchos profesionales. O sea, hay muchísimos profesionales en Gerona, en Madrid, en Barcelona, muchísimos enfermeros, psiquiatras, psicólogos, que no quieren tener solo 5 minutos para ver a un paciente, tenerle que dar una medicación y no poder seguirle de otra forma o no poder derivarlo a una psicóloga. Hay muchísimos profesionales que no quieren este sistema. Y entonces, bueno, yo olí que esto estaba cambiando y lo que quise es reflejarlo. Y por eso pues escogí un poco a las personas que yo creía que estaban siendo pioneras y que podían contarlo. Si te fijas, no hay en ningún momento voz en off, solo hay unas pequeñas cartelas que llamamos con datos, que bueno, que los sudé muchísimo porque podía poner muy pocos y tenía que escoger para que fueran contundentes, ¿no? Pero intentamos contarlo todo a través de ellos, o sea, a través de las entrevistas, que eso fue un reto mayúsculo. Pero bueno, yo creo que ahí sí hay una voluntad de cambio. Las personas están cansadas. O sea, es que todos vamos a encontrarnos en una situación así, o si no, tenemos a alguien que queremos mucho, que puede estar mal. Y no quieres que tenga el mejor tratamiento posible. Y lo que pretende el documental es, como periodista, pues piensas, bueno, aquí hay una historia que contar, aquí hay algo que tiene que cambiar o que las personas quieren cambiar. Y bueno, estos temas me interesan y el realizador con el que siempre trabajo, Marta Ramón, pues enseguida me dijo, vale, Marta, sí, nos ponemos. Y estuvimos mucho tiempo, bueno, yo estuve mucho tiempo investigando y luego MediaPro, la filial de documentales de MediaPro, la empresa Media314, sí, y su productor ejecutivo, que se llama Joan Úbeda, está en Barcelona, escuchó nuestra historia cuando estaba así todavía muy por coser, y le gustó y dijo, venga, vale, pues sí, nos metemos y lo financiamos. Y bueno, así ha sido. De hecho, Marta, te agradecemos mucho participar en nuestro programa y quería preguntarte dónde pueden ver luego los oyentes que están interesados en este documental, dónde pueden encontrarlo. Mira, es muy fácil, hay dos opciones. La opción más oficial, que yo creo que, bueno, o sea, que a mí me gusta contar, es entrar en TV3 a la carta, que es tv3.com. tv3.com, y o si no se puede poner en el Google, se emitió en un programa que se llama Sense Ficción, que quiere decir sin ficción, es un programa de documentales muy bueno que se emite en TV3 cada martes, y entonces si tú pones en Google Sense Ficción TV3 Veus contra el estigma, ya entras en TV3 a la carta, ¿vale? Y puedes entrar ahí. También hay en YouTube, creo, versiones con algunas con subtítulos. Lo que sí que quería decir es que hay muchísima parte en castellano también. O sea, es un documental que se metió en catalán, pero hay también mucha parte. Y yo creo que, como dice en Facebook, no sé quién anotó, dijo, se entiende. Pues yo animo a todo el mundo porque creo que se entiende muy bien. Y entrando en TV3 a la carta, Sense Ficción, Veus contra el estigma, enseguida lo encuentra. Muchísimas gracias, Marta. De nada, ha sido un placer. Para nosotros también. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Adiós. Chao. Cuando duele, te impide funcionar de manera normal. Y al final, te resignas. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en este 22 de junio.

¿Por qué no dejarla si ya bastante tenía con estar ahí? Si no querían hacer el esfuerzo de limpiar el agua que tiraba, que no le ingresaran, que la dejaran con nosotras en casa, que ya nos encargaríamos de secar el suelo las veces que hiciera falta. Con mucho gusto, además. Yo invito a todas las personas que me escuchan a informarse acerca de alternativas, a llevar urgencias a quienes tienen una crisis, porque todo lo que ocurre a partir de ahí es horrible. Ojalá cambien las cosas pronto, porque ahora mismo es tan fatal. Mucha fuerza a todas las personas que han tenido que sufrir los malos tratos que hay en psiquiatría. Y también a los familiares que sufran por causa de cómo han sido tratados sus seres queridos.